que el tema de las raíces ancestrales sea un tema que ellos puedan descubrir, ¿cierto? Y que es muy natural además para ellos. Ya, si tú te das cuenta, los niños y las niñas, naturalmente todos le dibujan una cara sonriente al sol, ¿cierto? Le dibujan sonrisas a las flores y a los árboles en sus dibujos. No tienen ningún problema en hablarle a una chinita, ¿cierto?, del jardín o un caracol. Y eso es justamente la sabiduría de los pueblos, es cómo nos volvemos a conectar con la madre tierra.